amigos, estáis escuchando Diario del Jarama.radio, emitiendo para Radio Ávila y Radio Talamanca. En estos días de confinamiento estábamos necesitando la visita de nuestro coach de cabecera, Miguel Ángel, que ha tenido la amabilidad de contestar a nuestra llamada para darnos un impulso de positividad en esta surrealista situación en la que nos encontramos. Buenas tardes, Miguel Ángel. ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes. ¿Cuánto tiempo sin acercarnos a Ávila y a Talamanca? En este confinamiento. Sí. Mucho tiempo, sí. Bueno, nosotros siempre lo hemos hecho así, de manera utilizando herramientas por internet o el teléfono o tal. En nuestro programa, no siempre, algunas veces lo hemos hecho en el estudio, que siempre se agradece la calidad del sonido, pero a veces no queda más remedio. Sí. Y bueno, pues tenemos también que acostumbrarnos a esta nueva manera, ¿no? De hacer las cosas. Y bueno, me imagino que tú como coach en este momento pues tendrás mucha gente a la que aconsejar, ¿no? O que te pidan, ¿no? Porque la gente está viviendo un momento un tanto particular, digamos, ¿no? O sea, está viviendo una situación que es única en la historia. Jamás hemos vivido esto. No tenemos referencia. No le podemos preguntar a nuestro padre o a nadie, ¿no? ¿No? Esto es nuevo, ¿no? Y a ti como coach, o yo, si no te pregunta nadie, te pregunto yo. ¿Cómo lo ves? Primero, muchas gracias por la confianza y porque creo que este momento es para confiar. Por más que nos trasladen ideas y proyecciones de miedo. Uh-huh. Escenarios de miedo que se alimentan justamente pues de lo que no vemos, es decir, de aquello que no podemos observar directamente ni comprobar más allá de lo que son las informaciones. Como toda nuestra humanidad, o nuestro estilo de vida de humanidad, y nuestra forma de construir civilización ha sido basada en el poder, en la dominación, y por tanto gestada en el miedo, queramos o no, en nuestra genética como humanidad, el miedo forma parte de la vida, por más que el miedo no alimente la vida, sino todo lo contrario, alimenta. Sí. Justamente baja las defensas, nos quita vida y por lo tanto vitalidad. Uh-huh. Y estamos hablando de ser lo que somos, seres vitales, seres con recursos suficientes para estar sanos, pero justamente en la forma de pensar, en la forma de alimentar nuestras emociones, en la forma de crear ese entorno diario en el que venimos viviendo, pues se ha gestado, o se ha acrecentado, al menos esa sensación de miedo, basada en la desconfianza. Sí. Y para uno será la confianza, podríamos decirlo, en paradoja, porque al confiar en los mensajes que otros nos dan, sí. Si los mensajes son de no salgas, no vayas, no te acerques, no toques, no mires, no respires, no digas. Pero al final, ¿qué nos queda a nosotros como seres sociales por naturaleza? Como seres relacionales, como seres sentimentales, seres que sienten y que piensan. Uh-huh. ¿Qué nos queda de esa naturaleza, iba a decir, única, exclusiva, en la que estamos dotados de todos los recursos para estar sanos? Uh-huh. Y a poco que miremos la historia de las patologías, detrás de patologías profundas e incluso de enfermedades autoinmunes y de procesos, ¿cómo se dice? Si lo diré, los recurrentes, que se dice crónicos. Sí. Pero generalmente está la emoción que lo contiene. La emoción primaria que sujeta esa patología, ese proceso crónico, esa y que aumenta esa inmunodeficiencia. Sí. Es decir, somos nosotros los responsables de elegir, queramos o no, la respuesta que damos ante cualquier situación, sea esta u otra. Ahora esta es la protagonista. Muy bien. Podemos escuchar cientos de voces, autorizadas, no autorizadas, voces con autoridad, ojo, voces de la autoridad, para distinguirla, y a partir de ahí empezar a tener un poquito de criterio. Es decir, no somos médicos, no somos virólogos, pero sí que es verdad que podemos ser seres sensatos. De alguna forma, recoger información. También es verdad que la mayoría de la población, o si una mayoría de la población es seguidista de unos cánones, de una forma de pensar, o de unos patrones de conducta, al final también hay un contagio de la mayoría hacia la minoría. O cuando menos, digamos, un menosprecio de la mayoría hacia la minoría. Sí. Recientemente, en uno de tantos vídeos que aparecen por ahí, pude observar cómo a un hombre que estaba en un paso de cebra cantando el Resistiré, bueno, yo no sé cómo estaría el señor, ni lo juzgo, él estaba allí, punto. Sí. Llegaron a aparecer hasta 12 policías. Y uno le pateó la cabeza y otro, pero... Y luego la gente desde los balcones, algunos aplaudían, pero aplaudían esa intervención, pero ese señor era un terrorista, llevaba una bomba en la mano. Es que no, o sea, yo hay cosas que el sentido común no entiendo. Sea como fuere, aparte de ese tipo de escenas que llaman la atención, de alguna forma lo que decía hace un instante, es decir, la propia confianza. Confianza en uno mismo, confianza en los demás, confianza en tu propia estructura. Hace poco diseñé para mis compañeros en la consultora una formación, un pequeño seminario que se llamaba El cuerpo es tuyo, habítalo. No, pero el cuerpo es tu casa, perdón. En realidad no sé si es nuestro. El cuerpo es tu casa, habítalo. La respiración como recurso. Es decir, un elemento, un recurso tan natural al que prestamos poca atención en general, porque no es un proceso automático, etcétera, etcétera. El cuerpo no nos necesita para respirar, ya lo va haciendo él. Pero es verdad que con un poquito de conciencia podemos hacer cambios en nuestro sistema. Ya digo que todo esto es cuestión de experimentarlo. Ahora, volvemos a lo que decía al principio, confianza. Si no hay confianza, es decir, mejor dicho, si se instala el miedo, desde luego la confianza se queda huérfana. Sí. Se queda huérfana, se queda abandonada, y si continuamente las respuestas son de miedo, porque claro, el miedo puede ser una respuesta que te paralice, una emoción que como respuesta te inhabilite, o que te produzca, digamos lo contrario, la huida o el ataque, ¿no? Sí, bueno, también ahí el refrán también dice que el miedo guarda la viña. O sea, ¿guarda? La viña. La viña. Ah, claro. La viña, ya. El miedo guarda la viña. Quiere decir que un poco de miedo, o sea, es la precaución, ¿no? Que no se convierta en pánico, ¿no? Bueno, pero no es lo mismo que la prudencia. Sí. En el sentido, porque la confianza y la prudencia también son aliados. La cautela, en el sentido de ser cautos, pero ser cautos no significa ser incautos en el otro extremo. Ser cautos también significa lo que acabas de decir tú, bueno, pues guarda la viña, efectivamente, pero hablamos de una mirada puesta en el camino, en el sentido de voy a andar, y otra mirada también tiene que estar puesta en, no solamente, porque la gente generalmente vamos todo el tiempo en los pensares, pero no nos damos cuenta de lo que nos hacen los pensares, como sentires, no nos damos cuenta de que mientras hablamos estamos sintiendo y toda nuestra corporalidad expresa lo que las emociones ya han creado en nuestro cuerpo a partir de lo que pensamos. Sí, sobre todo en una situación en la que tienes que estar metido en tu casa y estás pues pendiente de lo único que puedes estar, de las noticias, ¿no? Que es o la televisión o la radio o internet, y entonces es un bombardeo, porque si a ti te dicen que han muerto 1,000 personas, pues es terrible, ¿no? Pero si te lo dicen 50 veces al día, pues estás muy pendiente de eso, ¿no? De ver qué pasa, ¿no? Es como que todo pasa muchas veces. Las cosas pasan una vez, pero tú, al verlas más veces, es como que tus emociones las recibe más veces, ¿no? Pero en todo caso, fíjate, en algo que nos pasa a los seres humanos en general, si un mensaje se repite mucho, mucho, mucho, mucho, incluso aunque sea una mentira, se cree que es verdad. Entonces, un mensaje repetido o un mensaje que se va pasando y al final se constituye como una verdad, pues puede generar una verdad que no es verdad, claro, pero se convierte en verdad. Ahora, esto que decías, yo te escuchaba a ti y digo, bueno, pues claro, si estás pendiente de todas esas noticias, hay un punto en el que te genera dependencia. Y eso es justamente el clima que no debería ser. Claro. En el que no debemos caer en la dependencia, sino en la interdependencia. Yo voy a estar pendiente de ti, de tu salud. ¿Qué tal estás, Carlos? De llamarte alguna vez. Pero es algo que no tiene por qué ser ahora más extraordinario que antes. Es decir, tiene que ser lo normal. En nuestra vida cotidiana, también estar pendientes de los demás, pero no dependiendo de nada ni de nadie en ese sentido. Por más que, bueno, pues una persona mayor o una persona que tiene que es asistida, todo eso, pues al margen de todo eso. Pero este tipo de situaciones crean un miedo convivencial, uh-huh, que no es que se exprese en la calle, pero es algo latente, es como está residual, está ahí, por debajo, en algunas personas, y no conviene. No conviene beber de ese agua porque justamente es un agua contaminada. No vamos a negar cifras, no vamos a negar evidencias, pero también escuchemos otras voces que ayuden. Es decir, ¿a quién le hace mal dar un paseo, practicar una pequeña actividad deportiva? Es decir, bueno, una serie de medidas que, dice, si es que esto, si somos razonables, si razonamos, si somos tan generosos en esa historia, pues podemos cuidar. Es verdad que habrá gente que sea extremadamente irresponsable en eso, para no cuidar ni cuidarse. Pero bueno, que en definitiva, si no te has cuidado antes, es muy difícil que tu sistema inmune dé respuestas a una forma ante situaciones, ¿eh? Pero nuestra naturaleza está preparada para generar anticuerpos en esa situación y en otras. Generalmente, las epidemias de gripe son más poderosas que toda esta pandemia. Por más que esta pandemia, pues bueno, esta epidemia sea pues más expresiva, más rápida, más contagiosa. No lo sé, todo eso está todo escrito, está todo contado. Ya conoceremos la verdad de todo esto en su momento. Y había que atender, resolver, es decir, dar soluciones, y se han ido dando. Ahora, hay una cosa que nosotros siempre podemos hacer, sea ante esta situación u otras situaciones, y es crear las condiciones suficientes para la confianza. Crear significa que yo, para crear un buen entorno para mí, primero tengo que creer que lo puedo crear. Uh-huh. Es decir, tengo que confiar en mis posibilidades o en mí mismo, en mí misma, para crear eso que a mí me vaya, fíjate, yo lo digo a proteger, sino que me vaya, digamos, a dar esa resiliencia, esa respuesta adaptativa. Sí. Porque claro, cuando hablamos de... Unos miran a un... De hecho, lo que más me ha sorprendido es el lenguaje bélico que ha habido en todo esto, ¿no? Guerra, batalla, estar en guardia, no bajar la guardia. Pero bueno, tremendo. O sea, que ya forma parte del escenario de miedo. Sí, sí, y el parte diario oficial pues es con un guardia civil, militar, un policía nacional, eso, sí. un general del ejército. Eso es, militarizar. Sí. Se crean unas condiciones, unos escenarios, efectivamente, para que aquella persona que es más vulnerable o que tiene menos confianza en sí misma y no es capaz de crear las condiciones necesarias para su propio bienestar, ¿vale? Estar bien, pues generalmente lo que va alimentando es eso, la desconfianza, la falta de confianza. Sí. Eso también unido a estar encerrado entre cuatro paredes, mucha gente no puede recibir ni un solo rayo del sol, ¿no? O sea, en fin, o sea que, sí. que si a eso el lunes. Sí que claro. Sí. O sea, yo entiendo que hay personas que no tienen unas ventajas que tienen otras, sí. y que algunas entran son por la ventana y otras no. Entonces, claro, todo eso, ¿cómo le ayudas a esa persona a superar o a llevar esa situación, ¿no? Sí. Fíjate que hay algunas personas que ya vivían de un modo virtual la vida, muy sí. asomadas a internet. Por lo tanto, tampoco les ha cambiado mucho esto, porque sí. Sí, no es verdad, ha habido mucha gente que jugadores no hay de juegos online y cosas estas, sí, sí. Sí, bien instruidos, ¿no? Pero es verdad que hay una otra parte o una mayoría que tampoco sabe. Bueno, hay gente que primero que no sabrá vivir sin la televisión, pongamos, y que la televisión está ahí. Bueno, pues total, que la televisión la tienen. Podemos particularizar muchas cosas, pero en términos generales, de lo que sí que podemos ver y observar todos, es esa... no sé, me gustaría jugar con las palabras para trasladar, digamos, un mensaje más constructivo acerca de algunas palabras, ¿no? Porque podríamos pensar desde la palabra confinamiento sí. a un confiamiento, ¿no? A un confiar. O aún ganar en confianza por esta entrada en casa, volver adentro, adentrarnos un poco a reflexionar sí. a cómo estábamos viviendo. Muy bueno. A cómo se están dando manifestaciones solidarias, de crear entre vecinos programas de entretenimiento, eso es. De relación. También hay que salirse un poco del discurso político, ¿no? De si están haciendo bien claro. o mal, o no hay derecho, o se tendría que haber hecho mejor o peor. O sea, saliéndonos de eso, diciendo, bueno, ¿qué hacemos con lo que tenemos? O sea, nosotros estamos en una situación ahora que pues tenemos que estar así. Una respuesta solidaria, esta respuesta vecinal que se ha dado, ojalá se mantenga, digamos, esa relación entre vecinos, esa de pues antigua que yo recuerdo en mi barrio, en Ávila, y tú lo habrás vivido seguramente también, sí. Llamabas a la puerta del otro, oye, que no me queda sal, ¿tienes tu sal? Sí, sí. Claro. Voy a salir a la compra, ¿necesitas algo? Pues sí. Eso que ahora se está dando más, pues no sé, aproximarnos, porque claro, fíjate, confiar en nosotros significa ya confiar en uno mismo. Conlleva ser sinceros. Conlleva dar también respuestas de credibilidad. Y por lo tanto, en la medida en que tú confías en los demás confían en ti. En la medida en que tú, siendo prudente, ¿vale? Siendo prudente también, sí. no vamos a ser ingenuos. Pero es verdad que, independientemente de las circunstancias, ser confiado y confiar significa también que otros puedan confiar en ti y te puedan confiar cosas, relato, emociones, circunstancias. Uh-huh. Y eso significa crear también todas las condiciones en las que podamos creer de nuevo que la humanidad sí tiene futuro. Por más que el conjunto de respuestas de humanidad ahora esto haya convertido en un no sé qué, cómo llamarlo, pero ahí está lo que siempre hemos dicho. Ya es bueno que cada cual en su 2-3 metros cuadrados de influencia, pues como el buen líder, genere un impacto, sea capaz, ¿no?, de liderar su parte y por tanto también de contagiar otras cosas a los demás, pero también dejarse contagiar por los demás de todo, del buen rollo, ¿sabes? Claro. Y oye, que ser optimista no siempre nos confirma la mejor de nuestras expectativas, sí, pero oye, siendo optimista y positivo, lo mismo resulta que mi sistema inmune está más divertido, más alegre, mis células respiran mejor, descanso mejor, duermo mejor, me comunico mejor, me sienta mejor lo que mastico, no sé, hay algo ahí, hay algo que no podemos evitar cada uno de nosotros, por mucho que digamos que sí o por mucho que nos argumentemos, no podemos dejar de sentir. Sí. Y somos responsables de lo que sentimos. Continuamente, aunque el primer impacto, la primera emoción sea primaria, biológica, pues el miedo es una reacción primaria, lo mismo que la alegría, la sorpresa o el asco, ya lo hemos dicho alguna vez por aquí, pero sí que luego yo puedo posicionarme y elegir qué pienso a partir de lo que siento y qué nueva emoción se me genera con lo que pienso. Dicho esto de otra manera, siempre, siempre, siempre, cada uno de nosotros tiene capacidad de elección. Sí. Tanto para decir sí como para decir no. En las situaciones más adversas, tú eliges tu actitud. Oye, tenía un plan y hay una tormenta que retrasa, bueno, el vuelo o simplemente que no hay vuelos. Vale, a partir de ahí yo no puedo elegir que haya tormenta, ¿no? Pero sí puedo elegir qué hago en ese momento. Sí. Y alguien dice, no, es que no pude elegir. Sí, sí, sí, sí. Has elegido luego enfadarte o aceptar la situación o cambiar de vuelo o decir, bueno, pues voy a esperar a que escape. Siempre puedes elegir, siempre hemos podido elegir. Sí. Por más que algunas personas no quieran elegir, es decir, no me comprometo, voy a usar compromiso. Es decir, siempre el compromiso es una elección y lleva una promesa, ¿no? Entonces, cuando yo elijo algo, lo elijo yo. ¿Que me he equivocado? Bueno, es fenomenal aprendizaje. ¿Que no es lo que yo esperaba? Pues muy bien, aprendizaje. Pero lo he elegido. Efectivamente, puedo elegir aquí una respuesta de miedo o una respuesta de confianza, una respuesta de huida o una respuesta de ataque. Sí. Muy bien. Y solo es cuestión de probar, ¿no? Sí. Voy a elegir seguir viviendo a partir de ahora como vivía antes. Porque claro que lo puedes elegir. Se dan las circunstancias en el medio para que yo viva como vivía antes. Pues probablemente no. En algunos aspectos no vas a poder vivir como vivías antes, pero de entrada estás diciendo que puedes vivir y que puedes elegir cómo vivir, adaptándote. De hecho, esa capacidad que nuestro propio sistema tiene, que se llama homeostasis, esa capacidad de adaptación al frío, al calor, al medio externo, la tenemos nosotros también como seres racionales y con esa estructura cognitiva que nos da la capacidad de elegir. Sí. Cuando tú y yo vemos, podemos elegir si pasamos por el paso de cebra, si nos saltamos el semáforo o no. Pero la persona que es ciega y que no ve, solo tiene una opción. Y esa es la palabra prudencia unida a confianza. Uh-huh. Y probablemente muchos de nosotros estamos muy ciegos cuando, o no somos prudentes, algunas personas son temerarias, es decir, ante la respuesta de miedo son temerarias, con lo cual tampoco es que sea muy aleccionador. Pero si podemos sacar coraje de los momentos de miedo o de los momentos de desconfianza, de vulnerabilidad, en la medida en que prudentemente podemos elegir una conducta, una actitud u otra actitud. Uh-huh. Y podemos tener todas las explicaciones, llenarnos de todas las razones que queramos. También será una elección. Elijo llenarme de explicaciones, ¿sabes? Sí, sí. Elijo llenarme de argumentos para no hacer, bueno, lo vuelvo a decir, para no comprometerme con un cambio. Yo creo que este tiempo, este momento, mira, hice una canción que creo que sí que te la pasé, que a principio de, bueno, 10 o 15 días de este proceso, que se llamaba La vida es lo que pasa, rememorando la frase de, no sé si la era John Lennon o alguien, quien escribí, yo decía, la vida es lo que pasa mientras tú haces tus planes. Pero justamente decía, en el estribillo decía, y ahora es el momento de vivirla a cada instante. Y luego decía, y ahora es el momento de sentirla en cada instante. Es decir, darnos cuenta de cada amanecer, de cada ducha, que elijo ducharme o no, elijo estar todo el día en pijama en casa o no. Claro. Todos son elecciones. Elijo confiar en que esto va a pasar lo antes posible. Mira, ayer, en un vídeo de esto muy gracioso, una mujer con gracia andaluz decía, al principio, pues claro, como todo, me fui al tema de los vecinos, a las videollamadas, a todo, para arriba, para abajo, para el lado, no sé qué. El estrés de los niños, de estar en casa y de las acciones de videollamadas, del colegio, de para arriba, para abajo, digo, una nueva organización, ¿no? Dice, y ahora están hablando de salir, de retornar, y casi que me lo estoy pensando, casi que estoy a gusto como estoy ahora en día, con un ritmo nuevo. Y de solo de pensar que tengo que volver a la calle, llevar corriendo al niño al cole, ir para allá, a no sé qué, no sé cuánto, luego ir a trabajar, no sé qué, dice, uff, casi tengo más estrés solo de pensar ahora tener que volver a salir y reorganizarme de una vida. Sí, sí, hay gente que se está acostumbrando y casi que luego le va a costar salir, ¿no? Es un poco... Sí, sí, sí. No, no sí, creo. Claro. O sea, lo decimos pues, un poco en broma, pero yo creo que la gente está deseando... A ver, que de lo que se trata es de vivir. Claro. Vivir fuera o dentro, pero vivir. Sentir sí. Que estamos vivos. Lo que pasa es que sí ha servido para parar un poco, ¿no? Para parar y empezar a meditar, ¿no? Y a pensar que es lo que estamos hablando, ¿no? ¿Qué voy a hacer con mi vida, ¿no? O cómo me lo quiero plantear o qué voy a decidir, ¿no? Quizá tiene también su parte buena esto, ¿no? De que sea ese parón que nos dé tiempo a reflexionar, ¿no? Sí, lo que pasa es que esto ha venido muy sobrevenido y es verdad que algunas personas, incluso por su propio negocio, imagínate, comercios o gente que había apostado por emprender y que a lo mejor había salido en su momento pues, de otros seres o de otras cosas, pues todo eso es verdad que es muy costoso. Por eso decía que en lo particular podemos tener situaciones y casuística muy amplia, pero en general hasta en esa casuística podemos reinventarnos. Y todos hemos pasado por algunos momentos extremos en nuestras vidas. Bueno, digo extremos, en fin, hambre y sed sé que no hemos pasado por aquí, ¿vale? En ese punto. Sí, bueno, pero hemos tenido nuestros momentos también fuertes. Pero sí. Hemos tenido nuestros momentos en los que la vida nos ponía para elegir hacer o elegir no hacer. En cualquier caso, hacer o no hacer es una elección y es una manera de hacer que conlleva, pues igual, un estilo de vida, una actitud, un confiar o un no confiar, un entregarte. Como decía el otro, un abrazar esa situación para sacar lo mejor de ella y sobre todo para cada uno ver lo mejor de sí, incluso aquello que no es tan bueno. Y poder decidir, mira, pues esta es una buena época para, pues en lugar de comer tanto como había antes y ahora que estoy más tranquilo voy a comer menos. Pues a lo mejor, ¿sabes? O a lo mejor ahora me acuerdo más de fulanito, de meñanita, pues les voy a llamar. Pues está bien. Está bien, pues sí. Me está dando tiempo a eso otro. O como decía yo, bueno, yo ya sé ya no sé cuántas veces colocar el armario, ya lo tengo colocado, pero me he dado cuenta de todo lo que me sobraba, pues muy bien, fenomenal. Pues ya, ya has hecho cambios. Porque esos cambios incluso han generado hasta en las neuronas del cerebro nuevas estructuras, nuevas disposiciones, nuevas rutas a la hora de pensar o de transformar el armario o de llamar a y de organización del tiempo y vuelvo a decir, no me gusta la palabra, pero bueno, vamos a ver, de esa regulación emocional, de la gente dice gestión emocional, regulación emocional. Y bueno, pues es verdad que es un estado también de confusión. Luego al final pues hemos visto que claro que le afecta a la gente y que indirectamente pues a todos nos ha tocado por algún sitio, algún conocido, bueno, bien, pues ¿y qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? ¿Confiar o no confiar? ¿Creer o no creer? ¿Creer para crear? ¿Creer solo en lo que pasa afuera o empezar a ver también lo que me pasa a mí con lo que pasa afuera? Porque claro, solo depender, y ahí es la palabra que nos decíamos antes, solo depender de las noticias, solo depender de la información, estar en dependencia, no nos hace independientes. Pero no se trata de ser independientes, sino de ser no dependientes. Porque no podemos evitar seres interdependientes. Es decir, que podemos estar pendientes los unos de los otros. Conectar con unos, con otros, y bueno, pues dejar de mirarnos tanto el ombligo, que ya está bien, ¿no? Uh-huh. Claro. No sé si esto cambiará mucho las cosas, cambiará la humanidad, porque eso ya irá viendo. Pero crisis han habido de todo tipo, y al final lo que ha dominado siempre ha sido el poder, la ambición, el capital, en definitiva, que lleva asociados esas actitudes de poder y de ambición y de dominio. Y o rebajamos, digamos, esos niveles de ambición, evidentemente nuestro nivel de tolerancia a la frustración no acaba de ser el óptimo, porque siempre estamos en el anhelo de las mejoras, en el deseo de que se cumplan nuestros anhelos y que todo esté siempre siendo favorable. Bueno, pues ahí es donde tenemos que ver cada uno las lecciones que conviene, no sé si estudiar, por lo menos aprender y darle un repaso a las elecciones, ¿no? Entonces, yo, confiar, creer, elegir, crear nuevas formas, que aunque no sean nuevas, sean nuevas para cada uno. Y en esa medida podemos alentar pues, un nuevo estilo, una nueva forma de vivir, y cada cual, pues que elija y saque sus conclusiones. Muy bien, pues muy buenos consejos y bueno, pues Miguel Ángel, muchísimas gracias por atender a nuestra llamada y pondremos en práctica todo lo que nos has dicho. Has hecho en un momento dado también ejercicios de respiración, luego ya has entrado más en el tema de elegir lo que debemos de hacer con las emociones, ¿no? Que tenemos. Sí. Con ejercicios de respiración, me imagino, pues de relajación, ¿no? Cuando te vienen momentos un poco más difíciles o tal, pues parar, ¿no? Y no dejarte vencer por el pánico y respirar profundamente y compartir un poquito más lo que nos pasa, los demás, sin ser víctimas, sino siendo protagonistas. No pasa nada por expresar que soy vulnerable o que tengo miedo, pero compartirlo con otros. Y luego, por otra parte, tampoco ser cada uno de nosotros como el solucionador de todos los problemas. Claro. Si tuviéramos el consejo para todo el mundo, porque no, todos necesitamos ayuda, pero todos también podemos ser de gran ayuda para los demás. Por supuesto. Entonces, confiar en eso, confiar en nosotros y confiarnos a los demás y confiar en los demás. Muy bien, pues. Un buen momento para eso. creo, para. Así que, pues mucho ánimo para todos y pues sentir, lógicamente, y compartir el, pues las ausencias para algunas personas, en lo que no hayan podido despedirse de sus allegados, y compartir con todos el gran sentir de un poquito de confusión que nos pueda generar este momento de inquietud. Pero cuando menos agradecer que cada mañana podamos abrir los ojos y darnos cuenta de que estamos vivos para poder seguir transformándonos. Y confían en su propio sistema inmune. Eso es. Y que el cuerpo tiene recursos para estar sano. Claro, y vivimos sí. También nosotros, con nuestra forma de pensar, nuestra forma de sentir. Muy bien, Miguel Ángel, pues... Pues sigamos cantando, sigamos, vamos a seguir cantando. Y nada, un saludo aquí a nuestros radio oyentes, radio escuchantes de Ávila y de Talamanca de Jarama. Sí. Oiga, y con música, ¿eh? Con música que sí. Alimenta mucho a nivel celular, ¿eh? Que también es una... Claro. Una buena terapia, en el sentido por lo menos de... Una buena alimentación. Sí. Muy bien. Bueno, pues hasta pronto, cuando sea menester, Carlos. Cuando tú digas, seguimos aquí. Vale. De acuerdo, cuento contigo. Un abrazo muy grande, amigo. Un abrazo a todos. Adiós. Adiós.